Demos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Saludos, radioescuchas de Radio Nacional. Bienvenidos a una nueva entrega de Enfoque, el programa que llega a ustedes gracias a la cooperación entre el Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y Radio Nacional 101.5 FM. Y les recuerdo que pueden acceder a enfoquecr.com para acceder a nuestros audios de los programas previos. Bueno, el día de hoy contamos con la presencia de doña Marta Solano, politóloga, abogada y experta en estudios de la mujer. Bueno, muchas gracias por atendernos hoy. Buenos días, doña Marta. Buenos días, Emilio. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Bueno, el tema al que nos vamos a referir hoy es, bueno, el movimiento de la lucha por el sufragio de las mujeres en Costa Rica. Es un tema, bueno, meramente histórico. Se refiere a esta lucha que se dio a principios del siglo pasado, que llevó bastantes años y que demuestra que la lucha por el reconocimiento de derechos es, bueno, es algo que se ha dado a través de la historia, que es algo que no es fácil y que se sigue dando en la sociedad actual. Entonces, refirámonos primero a, bueno, sus estudios. Realizó una investigación a fondo sobre este tema. Entonces, háblenos un poco de cómo se desarrolló este estudio. Y bueno, podemos entrar de una vez en el desarrollo del contenido. ¿Cómo empieza? ¿Cómo se gesta este movimiento de lucha por el sufragio de las mujeres en nuestro país? Sí, gracias. Digamos, para empezar, que yo soy politóloga y feminista, ¿verdad? Entonces, hay un vínculo ahí que me hizo preocuparme o interesarme en qué pasó con las mujeres, ¿verdad? ¿Cómo lograron el voto en nuestro país? Porque cuando estudiaba ciencias políticas, pues esas cosas no se veían, ¿verdad? No hubo un énfasis, digamos, en lo que son la historia de las mujeres y la política, o la participación de las mujeres en política. Y por otro lado, cuando estaba haciendo la maestría en estudios de la mujer, se hablaba mucho de lo que era el movimiento sufragista en Europa, en Estados Unidos, y bueno, pero ¿qué pasó en Costa Rica, verdad? Porque cuando se hablaba del voto en Costa Rica, se hablaba de Ángela Acuña. Pero una se pone a pensar, bueno, si Ángela Acuña no puede haber hecho las cosas sola, ¿verdad? Por un lado. Luego también, cuando ya se aprueba el voto de las mujeres, mucha gente piensa que fue gracias al Partido de Liberación Nacional, que fue gracias a don José Figueres, ¿verdad? Y bueno, entonces eso también invisibiliza todo lo que pasaba antes, porque si en todo el resto del mundo habían luchas por el voto, que pasaba en Costa Rica. Un poco por ahí andaba el interés mío. Y entonces dije, bueno, voy a ver. Y entonces pude hacer la tesis de maestría en el sentido que la llamé la lucha de la Liga Feminista Costarricense de 1923 y el largo camino por la obtención del voto femenino, ¿verdad? Y al decir largo camino es porque ya habíamos hablado, ¿verdad?, de que la cosa no fue tan fácil, que no fue ningún regalo, ningún obsequio de nadie, ¿verdad? Entonces, en 1923 propiamente se funda la Liga Feminista Costarricense con bastantes mujeres, ¿verdad? La más conocida es Ángela Acuña, pero también estaban Ana Rosa Chacón, Esther de Meserville, y digamos como las más connotadas en ese momento, pero eran bastantes, sobre todo maestras y profesoras del colegio señoritas, ¿verdad? Pero la historia de los derechos políticos de las mujeres tiene que ver con mucho más que el sufragio, y tiene que ver con que, a pesar de que las mujeres no podían votar ni tomar decisiones de la política nacional ni local, participaban ampliamente en los hechos políticos que se sucedían en Costa Rica, que eran muchos en esa época, ¿verdad? Muchos porque eran muy constantes los golpes de Estado, ¿verdad? Unos quitaban a los otros, se hacían muchos cambios constitucionales, y en eso estaban las mujeres, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay un hecho interesante que se habla como en 1889, donde hubo una elección. Por supuesto que no votaban las mujeres, ¿verdad? Pero hubo una elección donde el presidente que salió electo no lo iban a reconocer, porque el presidente que era presidente no quería reconocerlo, ¿verdad? Entonces las mujeres se reunieron, creo que según leí, en un lugar que actualmente sería lo que era Plaza González Víquez, a apoyar a la gente, hubo movimientos populares interesantes, ¿verdad? Que finalmente dieron con que se reconociera el resultado de las elecciones en aquel periodo. Y entonces el presidente que quedó, creo que era Rafael Rodríguez, dijo, de alguna forma, las mujeres deberían tener el voto. Eso fue como la primera chispita, ¿verdad?, del asunto. Por supuesto que no pasó nada. Después hubo otros cambios constitucionales, porque llegó un presidente, quitaba al otro, qué sé yo, y de alguna forma siempre se decía, pero es que, ¿por qué si las mujeres participan no se les da el voto? Pero realmente, digamos, donde una importancia significativa fue con el gobierno de Tinoco, ¿verdad?, que ya había llegado también de forma irregular. Pero en ese gobierno, digamos, cuando ya tenía 2 años de ejercicio en el gobierno, hubo mucho problema social, hubo mucha malestar, digamos, sobre todo de los trabajadores, las trabajadoras, sobre todo en el marco de la docencia. Y bueno, mucho otro tipo de cosas, pero que fue inspirando a docentes, ¿verdad?, a decir, bueno, aquí tenemos que cambiar esto. Entonces fue una labor muy importante que tuvieron las maestras y profesores en las escuelas, las profesoras del Colegio Señoritas y del Liceo Costa Rica, ¿verdad?, donde fueron llamando como a protestar en las calles. Y uno de los hechos quizá más significativos fue alguna vez que estaban en alguna concentración, no preciso dónde sería, y había una muchacha, una estudiante del Colegio de Señoritas, donde estaba tomando, ¿verdad?, en el podio, hablando, ¿verdad?, contra el gobierno de Tinoco, y aparentemente llegó un policía y la bajó. Entonces, la gente se alteró, ¿verdad? Y de alguna forma, entonces decidieron que aquí aquello ya era suficiente. Entonces se fueron, hicieron como una especie de marcha hacia lo que era el periódico La Información, que era como el periódico oficial, y quemaron el periódico. Digamos, como que quemaron el periódico, no, quemaron el edificio. Y de eso de alguna manera fue como lo que marcó la pauta para que poquito tiempo después Tinoco saliera del gobierno, ¿verdad? Hubo ese cambio. Entrevistando a una señora en investigación, a doña Luisa González, que ella en aquel momento era una jovencita, ¿verdad? Posteriormente ya formó parte del Partido Comunista. Pero ella mencionaba que con los leños encendidos, las mujeres fueron a quemar el edificio. No sé si solo iban mujeres, pero entonces yo le pregunto, ¿y cómo los leños encendidos? Dice, en esa época, como se cocinaba con leña, en las aceras estaban los pocos de leña. Entonces íbamos caminando y a alguien se le ocurrió prender un leño y le prendieron fuego al edificio, ¿verdad? De eso pues hay fotos y de todo. Entonces eso es como decir, ¿qué pasó ahí? ¿Verdad? Como mucha gente estaba en contra del gobierno de Tinoco, las mujeres realmente tuvieron una participación súper significativa, estudiantes y docentes, ¿verdad? Pasado ese periodo, don Julio Acosta, que llegó a presidente en sustitución, dijo, aquí hay que ver cómo hacemos para que las mujeres tengan el voto, ¿verdad? Y el presidente Acosta dijo que la posibilidad de que las mujeres entonces pudieran elegir y ser electas en las municipalidades, nada más, en las municipalidades como para irlas preparando a futuro para lo que es la campaña nacional, ¿verdad? Reconociendo su participación en 1919. No obstante, los diputados dijeron en aquel momento que no era la oportunidad todavía. La mujer, dicen, comillas, está ahora tranquila en su hogar y esto creemos que le basta al país, ¿verdad? Eso fue en 1919, pero imagínense que ya González Flores, que fue el presidente derrocado por Tinoco, también había propuesto, después del derrocamiento de González Flores, ¿verdad?, también hubo otra constituyente y se dijo que, bueno, hubo una propuesta de voto para que pudieran votar mujeres que fueran mayores de edad, en aquella época tendría que ser más allá de los 21 años, que tuvieran la enseñanza primaria, ¿verdad? Ya eso también marcaba, aunque ya la educación era gratuita, obligatoria para las niñas desde 1880 y algo, ¿verdad? Pero era también de alguna forma una limitante, posiblemente. Que tuviera bienes inscritos por 3.000 colones. 3.000 colones en 1917 haber sido el equivalente a una millonada, ¿verdad? Pero bueno, ser viuda o madre de 4 hijos, por lo menos, ¿verdad? Entonces, Bien, por supuesto que eso tampoco pasó. ¿Y sabe qué dijeron en esa época también? Los diputados dijeron que no, porque el sufragio es más adecuado a otros países y nunca a los países, y nunca a los tropicales, donde la mujer es tan apasionada. Una de la risa. Todas esas son citas que yo saqué de los periódicos de la época, ¿verdad? Me parecían que interesantísimo, ¿verdad? Cómo se iba dando eso, ¿verdad? Y volviendo al tema de Tinoco, ¿verdad? Según mencionaba Ángela Acuña en su libro, decía que las maestras empezaron a agitar y a interesarse también en las provincias, no solo en San José, que trabajaban todo el tiempo con silencio, con un fervor, ¿verdad? En búsqueda del triunfo, que movieron opinión, realizaron por escrito propaganda subversiva, asambleas de protesta, hasta que la efervescencia culminó con las manifestaciones del 13 de junio y por lo tanto en la quema del periódico, ¿verdad? Ya después de eso como que las condiciones cambiaron para que definitivamente el presidente Tinoco pues dejara el poder. Y algunos nombres, a mí me gusta mencionar nombres porque cuando hablamos, tenemos la costumbre de que en nuestro país, de que cuando se habla de política es una persona, como que se actuara sola y no hubieran personas alrededor, ¿verdad? Y en esto, si bien Ángela Acuña no participó en ese proceso, pero sí ella menciona a mujeres que participaron, la mayoría son maestras. Entonces ella menciona, por ejemplo, a Carmen Lira, Andrea Venegas, Ana Rosa Chacón, que fue luego una de las primeras diputadas, Esther Silva, Lilia González, Esther de Meserville, que en aquel momento era la directora del Colegio de Señoritas, Vitalia y Victoria Madrigal, María y Teodora Ortiz, Matilde Carranza y muchas otras. Yo menciono los nombres porque es como un reconocimiento a mujeres que estuvieron ahí, ¿verdad? Posiblemente ya ni nadie la recuerde. Muchas de ellas, ya, tal vez se les reconoce su labor como docente y hay algunas escuelas que llevan esos nombres, ¿verdad? Pero no, pues digamos, por su parte política, pero en realidad el papel de las docentes en este país fue fundamental. Pues claro, eran las que tenían el conocimiento, eran las más educadas, ¿verdad? Tenían mucho más posibilidades de ser más críticas. Por ahí andamos, ¿verdad? Hubo otros intentos, ¿verdad? En 1923, les digo, se funda la Liga Feminista. Y entonces, vamos a ver, antes de eso, el Colegio de Señoritas definitivamente fue fundamental, ¿verdad? En la creación de conocimiento, de conciencia, y hacían, por ejemplo, como especie de congresos o foros, ¿verdad?, donde ponían a las estudiantes a defender o a oponerse al voto de las mujeres, a justificarlo o no. Y entonces hubo una época, entonces, como una especie de concurso, ¿verdad? Entonces las estudiantes escribieron y escribieron, pero todo eso que escribían se publicaba en los periódicos, curiosamente, ¿verdad? Entonces la gente lo leía. Y también en 1923 hubo un grupo de ciudadanas, bueno, no eran ciudadanas porque no tenían el voto, digamos que un grupo de mujeres, ¿verdad? Decían, escribieron de nuevo al Congreso diciendo que lo que habían hecho las mujeres en 1919 era muy significativo, y que además las estudiantes del Colegio de Señoritas daban razones suficientes para que las mujeres pudieran votar, pero igual no les dieron importancia los diputados. Y sí quiero leer aquí, digamos, algunas. En esa época, en los medios daban información bastante. Las mujeres estaban, algunas diciendo queremos el voto, ¿verdad? Hay gente que decía que sí, que decía que no. Y algunas opiniones que aparecían en los periódicos que me parecen importantes. Y esas sí las voy a leer porque están en la investigación. Decían, los movimientos feministas en Inglaterra y las escenas hombrunas de las chicas norteamericanas en el arte silente han sacado de quicio a un grupo de nuestras mujeres. Otro decía, con el voto transforman en aguas en pantalones. Abandonan la escoba y los comales para lanzarse a la calle y para desfigurarse la boca al gritar estertoriamente vivando a cualquier candidato. O sea, las mujeres no deberían participar en la calle en política, ¿verdad? Otros decían, cuando la mujer abandona el hogar para inmiscuirse en política, se convierte en un marimacho indigno de todo respeto y consideración. La misión de la mujer en la vida es la de procrear. La mujer que ha procreado hijos vale mil veces más que la mejor literata, que la que solo produce sendos artículos de periódico, que la mujer doctora y que la mejor abogado. Vea que ahí se iba directo contra algunas personas, ¿verdad? Ángela Acuña era literata, se la pasaba escribiendo y además fue la primera abogada. Y también que la mujer doctora, hubo una señora que se llamaba Isabel Calderón, que aparentemente fue la primera médica que hubo en Costa Rica. Entonces, vea que las críticas ahí fueron directas contra esas mujeres que ya estaban organizadas en la Liga feminista. Es que el año 1923 fue bien interesante, fue un año de campaña electoral, donde se presentó Ricardo Jiménez, no recuerdo si por segunda o tercera vez, y lo que se llamaba el general o el padre Bolio, con el Partido Reformista. Y por primera vez en esa campaña el voto de las mujeres estuvo en agenda. El Partido Reformista estaba a favor de los derechos políticos de las mujeres, y según contaban los medios, ¿verdad?, las mujeres iban detrás, iban en el tren a Limón, iban acá haciendo la campaña con el general Bolio. Y el Partido Republicano también. Habían algunas mujeres que, creo que Corina Rodríguez, que fue luego muy conocida, también estaba a favor de Ricardo Jiménez. Y era una de las que hablaba en plaza pública. Y por eso los medios decían que se desfiguraban la boca, ¿verdad?, gritando a favor de un candidato. Eso era como el panorama en 1923, ¿verdad? Pues la elección finalmente la ganó Ricardo Jiménez y pues no le dieron el voto, ¿verdad? Ahí siguieron. Doña Marta, tal vez aquí podemos irnos a la pausa. Entonces, Radio Escuchas, estamos en Enfoque por 101.5 FM de Radio Nacional. Ya volvemos. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Radio Nacional de Costa Rica, ahora en su teléfono inteligente para Android y iPhone. Solo debe ingresar a Google Play o Apple Store, buscar la aplicación, oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano de la tecnología. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Regresamos a Enfoque. Hoy estamos con doña Marta Solano, que nos está hablando sobre una investigación que realizó de la lucha por el sufragio de las mujeres en Costa Rica. En la primera parte del programa nos empezaba comentando sobre, bueno, cómo empezó a gestarse el movimiento, cuáles fueron algunas de las actrices principales en este movimiento. Y bueno, cómo tuvieron que enfrentarse a una adversidad férrea de parte del gobierno, los gobiernos y los, bueno, el parlamento de ese entonces, que hizo que, bueno, fuera un poco más complicada la lucha y se extendiera por mucho tiempo. Y bueno, estábamos antes de la pausa, doña Marta nos comentaba ya un poco lo que sucedió en el año 1923. Entonces, doña Marta, podemos retomar este tema acá en este punto. Sí, como les decía, el año 1923 fue muy, muy importante, ¿verdad? Y de nuevo, las mujeres participaban en política y en los hechos políticos fundamentales del país siempre, siempre, ¿verdad? Aunque no tuvieran la posibilidad de ejercer el derecho al voto y ser ciudadanas, ¿verdad? En 1923 se fundó la Liga Feminista. 12 de octubre de 1923 y se hizo en el salón de actos del Colegio de Señoritas. O sea, todo eso es muy, muy significativo, ¿verdad? Fue interesante, ¿verdad? Según se lee en los periódicos, fue un evento de conformación de la liga, de los significados, de lo que se quería hacer, ¿verdad? Del voto. Además hubo eventos deportivos, ¿verdad? Actividades deportivas, hubo comida, fue bien interesante, digamos, como llamativo. Pero ¿qué hecho es importante? Que en 1923 y 12 de octubre parece que simultáneamente en varios países se estuvo organizando, haciendo organización para el sufragio, a pedido de la Liga Iberoamericana de Mujeres, ¿verdad? Que estaban dentro de ese movimiento, más dentro de la línea de las iberoamericanas y latinoamericanas, porque como ustedes sabrán, también el movimiento sufragista en Estados Unidos era fuerte también, ¿verdad? Pero entonces eran como las norteamericanas tratando de tener, pareciera, alguna influencia en el movimiento latinoamericano. Entonces hubo un grupo de organizaciones que también quisieron decir, de alguna forma, como establecer una separación con las feministas norteamericanas, ¿verdad? Como para hacer como un movimiento más originario autónomo, ¿verdad? Pero le advierto que eso es un tema que está pendiente de la investigación, ¿verdad? Eso no me dio chance, pero son como líneas de investigación que ahí quedaron. ¿Qué fue, digamos, uno de los hallazgos que a mí me pareció interesantísimo? Fue que no solo se creó la Liga Feminista Costarricense en 1923 con muchas mujeres, sobre todo, como le decía, profesoras y maestras y algunas estudiantes, sino también que en 1925 se creó el Consejo Nacional de Mujeres de Costa Rica, que estuvo liderado por una señora que se llamó Sara Casal, que también esa es una persona a la que hay que reconocerle la participación en pro de los derechos de las mujeres, sobre todo el sufragio. Y otra que todavía más me llamó la atención, porque siempre se dijo que el movimiento sufragista era totalmente de San José, y es que se creó una sociedad feminista en Punta Arenas, ¿verdad? Que había una señora Lupe Santos que era como la, digamos, la cara visible de ese movimiento. Pero quiere decirles qué era lo que querían cambiar las feministas. Uh-huh. Cuando hablo el feminismo sufragista, es el feminismo, movimiento social y político que se generó en el mundo a favor del sufragio, es decir, a favor de que las mujeres tuviéramos el voto. Y eso sí fue a nivel, llamémosle mundial, no sería demasiado, porque si vemos como lo mundial, solo lo occidental, ¿verdad? Estamos olvidándonos de qué está pasando en África, en Asia, en todos esos, ¿verdad? Estamos hablando de Occidente. Sí. En eso también son cosas, ¿verdad? La historia no puede ser solo lo que nos ocurre a nosotras y nosotros, ¿verdad? Bueno, pero ¿cómo estaba? ¿Cuál era el artículo que era necesario reformar de la ley electoral para que las mujeres pudieran votar? Y en eso, repito, doña Sara Casal hizo una campaña muy fuerte en 1925 por el voto. Y ella decía, bueno, la reforma debería ser el voto secreto, porque el voto no era secreto, el voto de las mujeres y la creación de un consejo electoral. O sea, hablemos de un tribunal supremo de elecciones. Y la ley electoral decía en el artículo 3, inciso 6, ¿quiénes eran las personas que no podían votar? Y no podían votar los inhabilitados por razones políticas, los criminales, los locos, los imbéciles, los dementes, los sordomudos, los analfabetos, los insolventes y, en último lugar, las mujeres. Vea todo lo que es ese contenido, ¿verdad? Las mujeres en último lugar, después de pasar toda una serie de descripción de personas, ¿verdad? Por supuesto que viendo esto a los ojos de ahora, bueno, los insolventes, la gente no tiene plata. La gente sin recursos no podía votar. Las personas sin educación y las personas con discapacidad, ¿verdad? Cuando hablan de locos, imbéciles, dementes y sordomudos, son personas con discapacidad. Vean los niveles de discriminación que había en esa época, ¿verdad? Pero bueno, lo que había que reformar era eso. Quizás las mujeres estarían tan solo luchando porque quitaran el pedacito que decía mujeres, ¿verdad? Pero eran el 50% de la población. No podías considerar que criminales, personas con discapacidad y analfabetos eran el 50% de la población, ¿verdad? En fin, eso era lo que había que reformar, pero por supuesto que había una gran negativa para eso. Entonces todo ese montón de comentarios como los que leí anteriormente, discriminatorios, ofensivos. Quiero mencionar, porque ya casi da tiempo, una lucha que se dio en 1924, un año después de crear la Liga Feminista. Y es que hubo una intención del Ministerio de Educación de subirle los salarios solo a los maestros, a los hombres. Y las mujeres se dieron cuenta. Y en eso estaba Ángela Cuña, que parece que trabajaba en una oficina del Ministerio de Educación Pública. Y dijeron, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que a los hombres les van a aumentar y a las mujeres no? Y los argumentos eran de los más absurdos, es que los hombres tenían más obligaciones, ¿verdad? Y lo más interesante, ¿verdad? Esa fue, digamos, lo que hemos hablado como la primera lucha por el género, ¿verdad? Contra la discriminación. Porque entonces las mujeres, prácticamente las maestras de todo el país, enviaron telegramas a Ángela Cuña, diciéndole, la apoyamos en esa lucha por esa desigualdad salarial. Y entonces yo me encontré unas cosas interesantísimas en el registro, en el Archivo Nacional, una gran cantidad de telegramas que venían de las ciudades más extrañas, porque una, no sé si existen todavía, incluso muchas localidades de barrios que uno decía, como un lugar, vamos a ver si me hago un lugar, ¿cómo se llama? Líbano. que creo que era en algún lugar de Punta Arenas. O sea, es una cantidad grande de telegramas de muchos lugares del país, ¿verdad? Donde te dice, bueno, el telegrama era la vía de comunicación más importante en esa época, donde te dice que entonces que la lucha sufragista no se centralizaba solo en San José, ¿verdad? Eso fue también como un hallazgo interesante. ¿Qué pasó? Según decían los medios, bueno, y las mujeres desfilaban por la casa de Ángel Acuña a diario porque hacían reuniones, hacían escritos, hacían manifestaciones. Y bueno, finalmente no se aprobó ese salario. No sé si se lo aprobaron para los dos o simplemente no se aprobó, porque eso la noticia quedó como cortada, pero no se aprobó. ¿Qué nos dice todo esto? Que bueno, que las mujeres efectivamente hemos participado en política toda la vida, que hemos sido invisibilizadas en nuestra participación, hemos sido invisibilizadas incluso en los estudios, en la academia, o sea, no se estudia la participación de las mujeres en política, ¿verdad? Hubo otro hecho interesante, después de tener el voto, a finales de los 90 se aprobó la Ley de Igualdad Real, que también generó muchos cambios importantes en derechos de las mujeres, pero el tema polémico fue el de las cuotas de participación política también. Tema súper polémico, ¿verdad? Porque decían que eso era regalarle los espacios a las mujeres, ¿verdad? Y recuerdo dos opiniones, una de una diputada del PUSC, en aquella época, que decía, ese proyecto es demagógico y politiquero, está encaminado hacia las mujeres de la ciudad, que son pocas y que son unas cuantas, que desean por medio de su condición de mujeres llegar a ocupar posiciones políticas importantes. Como diciendo, solo por ser mujeres, no. Y un diputado, Mario Carvajal, de Liberación, decía, estoy convencido de que en la parte de participación política del proyecto de ley existe un gran sesgo de algunas mujeres que tienen frustraciones políticas. ¿Verdad? Bueno, ya pasamos de la cuota, hubo muchas dificultades, se aplicó resistencias en los partidos, se les daba en puestos no elegibles, luego ya ese cambio a puestos elegibles y desde 2009 la reforma al Código Electoral que establece que debe haber paridad, ¿verdad? Ya algunos partidos, un partido por lo menos ya tenía eso en su estatuto, pero ya hay paridad, debe haber paridad y debe entonces establecerse que las mujeres tienen igualdad de participación, no deben quedar en los últimos lugares, sino alternabilidad. Todavía no es fácil eso, todavía no es fácil. Y está el reto de que eso se cumpla. Y hay otro reto, y esto es algo más novedoso, y es que las mujeres han llegado a ocupar puestos de elección popular en las municipalidades, en las asambleas legislativas. Pero particularmente en las municipalidades se ha dado esta figura que hemos estado llamando de acoso o violencia política. Y es que son mujeres electas y que no les permiten ejercer adecuadamente su función, o que las discriminan y las maltratan y no les ponen atención a las mociones, les dicen que son locas, que no tienen por qué hacer esas cosas, que no saben por qué deberían estar en las municipalidades y deberían estar ocupando su lugar en la casa. En fin, esa es una situación que se está dando y hay algunas investigaciones. Me parece que es como el reto siguiente, ¿verdad? Nos costó una primera lucha, es por votar. La segunda lucha fue por ser electas, ¿verdad? A partir de las cuotas. Y la tercera es porque las dejen ejercer adecuadamente la función para las cuales han sido electas. Sí, bueno, es una probada de historia de su investigación que nos demuestra que, bueno, son ya casi 90 años de lucha y sigue. Y sigue. Y se ha manifestado el machismo, la discriminación. Y bueno, él nos da a usted la muestra de que hubo un grupo de mujeres que se enfrentó a eso, que luchó por buscar la igualdad en democracia que se supone que tiene que tener toda la población. Bueno, doña Marta, un gusto que nos haya acompañado el día de hoy. Gracias por compartirnos un extracto de su investigación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y con gusto, ¿verdad? Cualquier información adicional que quieran, pues con gusto se puede informar. Y les invito también a que investiguen más sobre este tema, ¿verdad? Que hay mucho que investigar. Por supuesto. Entonces, así nos despedimos. Otra entrega de Enfoque. 101.5 FM Radio Nacional. Recuerden la retransmisión del programa, la repetición a las 12:30 AM del domingo. Se despide Emilio Méndez. Muchas gracias por estar sintonizados. Nos escuchamos el próximo sábado, 11:30 AM, por Radio Nacional. Buenos días. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora.